con política de amedrentamiento y de espionaje, supuestamente el gobierno de Estados Unidos van a garantizar seguridad mundial. Según dice, hay que espiar para dar seguridad internacional. Si hay que dar seguridad internacional con espías, es primero tener que espiar al gobierno de Estados Unidos para dar seguridad internacional. Porque el gobierno de Estados Unidos, ¿qué seguridad da al mundo? Más bien espían para intervenir, usar a la OTAN, usar a los cascos azules, intervenir y saquear sus recursos naturales. Para eso espían. No por una cuestión de seguridad de la vida, seguridad de la humanidad, no. Sino seguridad, control. Y ahora aquí dijeron este último. Ya, a sus aliados no van a espiar. Van a espiar a los presidentes opositores, presidentes imperialistas. Y dice su espía es más efectivo, más seguro. Si su espía, su seguridad fuera muy efectiva, no hubiera Edward Snowden. Oye, van haciendo. Hay una total inseguridad. Si el gobierno de Estados Unidos piensa en seguridad de su pueblo, primero que garantice los derechos individuales y los derechos colectivos. Así vamos a pensar que el gobierno de Estados Unidos trabaja por su pueblo. Nosotros solo piensa en la intervención a otros países, con fines de saqueo y de dominación.